en Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Una semana más en simultáneo para la audiencia de Sonora FM y Radio Tudela. Beatriz Vilas se acerca a la radio y se acerca para realizar esta sección Antorchas en la Niebla. Beatriz, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión, ya saben, por cierto, que siempre que quieran buscar algo más sobre Beatriz Vilas, tiene una página web fantástica y además en tudelahoy.com, ahí tienen todos los podcasts, todas las grabaciones de audio para que las escuchen cuando y como quieran, porque hoy tenemos un nuevo tema, algo muy común también en nuestra sociedad, Beatriz. Pues sí, hoy vamos a hablar de los celos. Esto que todos hemos sentido en algún momento en nuestra vida. No solamente celos de pareja, sino celos de amigos. A veces parece que solamente son celos de pareja, ¿no? Celos de amigos, de hermanos. Los celos es algo que solemos tener en diferentes etapas de nuestra vida. Y además que nos dejan un mensaje muy claro, y es el de la pérdida. El miedo a que otro ocupe nuestro lugar. Otra persona pueda ocupar nuestro lugar, ya sea otra pareja, o un hermano, o un amigo, cualquier persona. Entonces, hoy me gustaría hablar de algunas pinceladas que podemos utilizar para poder llevar mejor los celos. Uh-huh. Primera pincelada, hallar el cómo y el cuándo. Importante, lo primero que tenemos que saber es qué es esto que nos está poniendo celoso. Nosotros siempre decimos que los celos nos da la primera clave de que nosotros no nos sentimos seguros como personas. Hay un tema de inseguridad, de autoestima detrás. Pero a veces, exclusivamente, lo que tenemos que ver es si esa persona también nos está dando unos celos que sean reales o no. O sea, primero tendremos que ver el cómo y el qué es lo que nos está poniendo celosos. Por tanto, esto nos lleva al segundo paso, que es analizarnos a nosotros mismos. ¿Realmente hay una razón por la que estamos celosos o no? ¿Qué tiene esa persona que no tengo yo? ¿Qué nos está poniendo celosos? ¿Cuál es la situación que nos está llevando a esos celos? ¿Me siento celoso? Por ejemplo, a veces puede ocurrir, ¿no? Incluso que nos sintamos celosos porque a nuestra pareja le guste más estar con sus amigos o ir a jugar al fútbol. Y a veces no tiene que ser por una persona, sino por un acto también, ¿no? Entonces tendremos que ver qué es lo que realmente nos está poniendo celosos. Tercer paso importante, vamos a buscar soluciones. Y como siempre decimos, la mejor solución es hablar. Hay que analizar junto con la otra persona la situación y no tener miedo a exponerlo. Las emociones, como siempre comentamos, es un punto muy importante en la personalidad de alguien. Y hay que saber hablar de esas emociones. ¿Qué es lo que realmente nos está poniendo celosos? Cuarto paso importante será admitir que no estamos solos en el mundo. Que la otra persona también tiene otro mundo. No solo nosotros somos ese mundo. Las personas a veces somos muy complejas. Y no solamente con una persona podemos cubrir todas nuestras necesidades. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Eso no hará que esa persona nos quiera más o menos, sino que su mundo va a estar cubierto con otras cosas. Como, por ejemplo, puede ser que nuestra pareja haya decidido que una o dos veces al mes va a salir con sus amigos porque le apetece pues tener una cena divertida con ellos. Bueno, pues habrá que ver cuáles son los componentes y si entre ambas partes decidimos que eso está bien, no hay que ponerse celoso, sino que hay que permitir que la persona lo haga. Porque en el momento que empezamos a no permitir cosas es cuando tenemos problemas. Quinto paso sería aceptar lo que realmente en un primer momento no nos parece aceptable. O sea, analizar por qué no nos parecía aceptable y llevarnos a esta aceptación. Sexto paso importante en todo tipo de relaciones son poner los límites. Saber cuáles son nuestros límites como persona en cuanto a la relación con esa otra persona. Establecerlos, delimitarlos y sobre todo expresarlos. Decir, hasta aquí yo estoy dispuesto a llegar o hasta aquí no puedo llegar. Uh-huh. Y séptimo paso importante, reenfocar la situación. Decir qué es lo que sentimos, hasta dónde llego y reenfocar lo que quiero que ocurra. Si hasta aquí yo puedo soportar o hasta aquí yo creo que son mis límites, ver si lo puedo enfocar de esa forma con la persona con la que me estoy sintiendo celoso. Yo creo que con estas pinceladas tendríamos un punto de vista distinto sobre los celos. Pero me gustaría terminar con un punto de vista que es muy importante y es las creencias que tenemos sobre las relaciones, tanto sean de parejas como de amistades. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué es lo que sí se puede permitir y qué no se puede permitir? Y aquí trabajar sobre esas creencias que tengo yo sobre los celos. Imagino que, como has comentado también, estas cuestiones es importante que las tenga claro uno mismo, pero también compartirlo. Dentro de estas 7 razones que has expuesto, una fundamental ha sido la de hablarlo, ¿no? La de comunicar esas emociones que puedes tener por cualquier situación, con tu pareja o con una relación con la que estás sintiendo esos celos. Correcto, Paul. Y además te diría más, me parece la más importante. Porque el hecho de sentir celos no es malo per se. Lo que es malo es no decirlo y que de ahí nuestra cabecita loca empieza a dar vueltas al tema. Porque es cuando complicamos la situación. El sentimiento, un poco de sentimiento de celos, no tiene por qué ser malo. Simplemente indica que tenemos miedo a esa pérdida. Si nosotros lo exponemos a nuestra pareja y nuestra pareja nos hace ver que es una tontería y que no hay ningún miedo que tener, posiblemente nos vamos a relajar. Pero ¿qué ocurre cuando no lo hablamos? Que es cuando realmente nos ponemos nerviosos y empezamos a imaginar cosas que el 90% de los casos no tienen ningún sentido. Hay que tener en cuenta que nuestro peor enemigo siempre es nuestra propia cabeza. Y en los celos, sobremanera. Porque empezamos a imaginar cosas sin sentido. Por tanto, cuando alguien sienta celos, lo primero que hay que hacer es exponer esos celos, decir sobre qué o qué persona o qué cosa estamos celosos y hablarlo tranquilamente. Por la otra parte, también es importante que haya una comprensión y no quitarle pues importancia, son tonterías, no debes de pensar así, no, sino que dar una explicación de por qué estamos actuando con esa persona o ante ese hecho así. Y sobre todo, muy importante, dejar claro que el mundo no solo se cierra en una persona. Podemos amar muchísimo a una persona, pero querer a otras personas que también están alrededor. Y eso no va a hacer que esa relación sea peor. Hoy Beatriz Vilas en Antorchas en la Niebla nos ha hablado de los celos. Ya lo han escuchado, lo pueden escuchar tantas veces como deseen y si quieren consultar una cuestión personal, ahí tienen su página web en Beatriz Vilas. Beatriz, un auténtico placer volverte a escuchar una semana más en esta tu sección Antorchas en la Niebla. Muchas gracias a todos. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see.